profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y por supuesto le invitamos a acompañarnos. Hoy comenzamos un breve tema que titulamos El significado de Sodoma y Gomorra. Alfred Kinsey fue un entomólogo y psicólogo norteamericano. Nació en el año 1894, falleció en 1946. Este caballero Kinsey recopiló en su obra El comportamiento sexual en el hombre, publicada en 1948, miles de entrevistas personales que, aunque adolecen de algunos problemas, digamos, legales, metodológicos y técnicos, no obstante, sus resultados han coincidido en gran medida con los posteriores estudios sobre la conducta sexual masculina realizada en otros países y en épocas diferentes. En 1953, el instituto que lleva su nombre publicó un informe en el que dice que el 10% de los norteamericanos practicaban permanentemente un estilo de vida homosexual. Pero, ¿cuántos homosexuales hay en la actualidad en América del Norte? Durante el último censo llevado a cabo en el año 2000, pudo recolectarse información sobre las parejas del mismo sexo que viven juntas. Mientras en el cuestionario no se preguntaba la orientación sexual, sí se inquiría si existían vínculos consanguíneos con la persona con que compartían la vivienda. De acuerdo con este censo, hay 105 millones y medio de hogares en Estados Unidos, de ellos 5 millones y medio consisten de parejas que viven en unión libre, mientras que 595 mil viven con parejas del mismo sexo. Ahora, esto sumaría cerca de 1.200.000 homosexuales, lo cual es un gran aumento si se tiene en cuenta el censo de 1990, el cual solo identificó 145 mil parejas del mismo sexo. Sin embargo, hay que admitir que muchas personas se abstienen de dar información real en este tipo de estadísticas, por temor, por supuesto, al repudio y a la discriminación. Además, hay que tomar en cuenta también que hay homosexuales y lesbianas activos que, aunque viven solos, practican el estilo de vida homosexual con diferentes parejas. Un análisis llevado a cabo por la campaña de derechos humanos de Estados Unidos llegó a la siguiente conclusión, y es esta, que en las últimas tres elecciones, el servicio de noticias de votantes registró el voto de los llamados gays y lesbianas, y que, de acuerdo con estas cifras, hay 3.136.921 homosexuales y lesbianas que viven como parejas en la misma residencia. De tal manera que, si aceptamos la información presentada por la Comisión de Derechos Humanos como indicativo de números reales, tenemos entonces que la información recopilada por el censo solo muestra un porcentaje pequeño del número actual de personas homosexuales que viven juntas en Estados Unidos de América. Pero este no es un fenómeno que se limita a ese país, ni a Europa, sino que se trata de algo global. lo que ha ocurrido desde la década de 1960 hasta la fecha es una verdadera revolución sexual mundial. Sin embargo, no son solo los homosexuales y las lesbianas los que han salido del supuesto closet y están anunciando a gritos su presencia, sino que a los hombres y mujeres heterosexuales ahora se les enseña incluso en las escuelas que el tener relaciones con varias parejas es algo normal y natural. La importancia del matrimonio y la familia como el núcleo para una sociedad saludable y las normas bíblicas para refrenar toda expresión sexual, excepto dentro del matrimonio, han sido desechadas como algo pasado de moda. La humanidad se ha vuelto cada vez más y más insolente, descarada, atrevida y desvergonzada, por decirlo poco, y sin temor alguno, desafía a Dios. Un elemento básico para este rechazo a Cristo y a su palabra es la forma como la nueva iglesia desprecia su doctrina, porque los hombres, en lugar de pensar y razonar cuidadosamente en la palabra de Dios y en el cual es su voluntad, bueno, se entretienen buscando una religión, un cristianismo que les satisfaga, practicando esa religión de Caín, la religión de las obras, y naturalmente allí no hay problema. El mensaje que se está enseñando en la actualidad, en las aulas escolares, las escuelas públicas, es que no existe una verdad histórica y que todo lo que ocurrió en el pasado, incluyendo por supuesto la crucifixión del Señor Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección, son solamente especulaciones o conjeturas. En el centro de todo está, después de todo, el repudio al cristianismo. Bajo la rúbrica del multiculturalismo y promulgando la diversidad, las autoridades locales y las agencias gubernamentales, especialmente en América del Norte, en Estados Unidos, sistemáticamente están forzando al cristianismo para que cese de existir. Lo lograrán cuando el Señor lo disponga. Eso mismo está ocurriendo en todo el mundo. Todo es aceptable, excepto el cristianismo bíblico. Eso es lo rechazado. Las escuelas públicas toman medidas extremas para acomodar a brujas, a homosexuales y musulmanes que promulgan sus creencias y prácticas, mientras que el cristianismo, en el nombre de la libertad, es ilegal. El mundo está plagado de jóvenes tercos, desobedientes, que han crecido en rebelión, no solo en contra de sus padres, sino en contra de toda autoridad, especialmente en contra de Dios. El anzuelo de la distracción del entretenimiento que ofrecen hasta la iglesia misma, o las iglesias en plural, los han alejado aún más del razonamiento y el resultado, como dice allá en 2 Tesalonicenses 3:2, ha sido hombres perversos y malos que no tienen fe, por supuesto. Este es el mundo en el que usted y yo estamos viviendo. El Señor Jesucristo dijo a los cristianos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte o sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Pero la iglesia ha renunciado